Son las 13:41. Creo que en estos momentos se está grabando, así que vamos a quitarle la menor cantidad de tiempo posible. Ya está en línea, está con nosotros. Juan Pedro es el nombre. Juan, no, quizás yo le digo Juan Pedro, ustedes no saben quién es. Juan Pedro, Peter Lanzani. Peter, ¿cómo estás? Hernán Lío te saluda, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes cómo andan por ahí? Bien, esperamos no estar rompiendo. ¿Estás grabando ahora? ¿Estás con la dueña? Estoy por llegar, estoy llegando ya. Bien, ¿cómo son las jornadas, Peter? Están todo el día grabando, ¿no? Sí, estamos todo el día, depende en realidad del plan de grabación que te toque, pero sí, hay días que grabas muchísimo, hay días que te toca un poquito más tranquilo porque graban los demás, pero sí, por lo general sí, son bastante largos. Che, ¿cuántas horas más o menos arrancan tempranito, tipo 7 de la mañana, no? Y algunos sí, o sea, depende claramente de la hora que te citen, pero ponele que si arrancás a las 8, a las 6:30, 6, ya estás libre. ¿Cómo es laburar con Mirta, Peter? Bien, ella es divina, es muy profesional, viene ya con la letra sabida, con sus anotaciones, así que es un placer y es un mérito lo que hace, que está buenísimo. Qué bueno, ¿no? Peter, y este cambio, Romina Monfrenotti te saluda, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Este cambio de haber trabajado para Cris Morena, de formar parte de los Teen Angels con un éxito increíble en el mundo entero, después igual vos hiciste Cuando me sonríes también. Sí, ¿verdad? Sí, estuve ahí, hizo una participación. Cuando me sonreís, exacto. Sí. Bueno, ¿y cómo te sentís ahora? ¿Vos querés darle un cambio de perfil a tu carrera? Porque convengamos que esto te pone así como más madurito, podríamos llamarlo, sí, ¿no? Como sí, un actor. Ya es un cambio de perfil, de exacto. Público, pero sí, no, claro, o sea, no estoy buscando eso. El galán, o sea, está claramente en vos, quiero decirlo, la proyección de galán. Que la proyección de galán está en vos, eso hay que decirlo. Bueno, muchas gracias. Pero, sos muy lindo. ¿Qué sé yo? O sea, yo lo que realmente mi objetivo en a los 21 años que tengo es mejorar y hacer cuanta propuesta tenga en frente, que está bueno, porque todo suma, más allá de crearme un perfil, eso se va dando solo. Y qué sé yo, esta nueva propuesta que me propuso Nacho me interesó muchísimo, me pareció que va a estar bueno. Hay un elencazo que yo aprendo todos los días, pero un montón con ellos, y eso es algo para mí, para mi crecimiento y para lo que es mi punto de vista para más adelante. Seguro. Che, Peter, ¿podés, antes que las chicas te quieran atacar, preguntarte 21 todo, años nada más. Sí, sos grande para el Morocha, disculpame que te conté. Sí, no, 5 tengo, 4 le llevo. Mira, le está tirando los perros. Bueno, dale vos. No, ¿cómo va, Peter? Nueva Antonelli, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Mi pregunta es clara. ¿Estás de novio? ¿Estás de pareja? No, otra más. Upa. A ver la respuesta. Estoy solo, disfrutando con mis amigos, de salir, de un asado. Y sí, yo haría lo mismo. No, estoy soltero. El disfrutando significa estoy con todas y no estoy con ninguna en particular, ¿verdad? No, tampoco para tanto. Ese sería más mi personaje, pero yo no soy tan así. Pero estoy solo, o sea, si a novia se refiere, estoy solo. Vos sabés que a Peter lo cruzo en cada uno de los recitales que voy. Fui a ver a Lenny Kravitz, estaba Peter ahí adelante como siempre. Fui a ver a Roger Waters, estaba Peter ahí adelante. Adelante como pasa a todos lados, no te perdés evento, Peter. A mí me fascina ir a un recital, me fascinan los recitales y ver a los músicos y cómo se mueven y las cosas que hacen y cómo tocan. Y además me mencionaste dos recitales que es imposible de perder. Dos grosos. Gracias por invitarme a un recital. Roger Waters también. ¿Viste, Lenny, cómo se metió entre medio del público? Está bueno salir a pasar un rato a recitales. Sí, ¿podés caminar por la calle o te paran a cada rato? ¿Cómo es? Se puede. Sí, ir a un shopping, sí, me imagino que debe ser bastante complicado, sobre todo con el público adolescente. Claro, ¿no? Al abasto. La reunión. Sí, o sea, depende de dónde pases. Si pasas a las 4 de la tarde por la puerta de un colegio, sí, se te va a complicar un toque. Sí. Pero, ¿qué es eso? Poder puede, obvio. ¿Tuviste algún intento de acoso, violación o algo parecido? Así, beso, pico. No, pico sí me han dado. Pero no ha quedado mayores. ¿Ayuda la tele a ganar, Peter, o Mazo? El hecho de estar en la televisión ya te da un cierto... Que la gente ya te conoce, ¿entendés? Uh-huh. Pero uno prefiere, ¿viste? O sea, yo personalmente prefiero tratar de remar una situación y prefiero que ni me conozca y no sé, conquistar por otro lado. Claro, pero, conquistar, seducir. Pero sí, una duda te da, o sea, no te voy a mentir. Sí, y a la hora de levantar, ¿sos tímido o vas de frente? soy bastante tímido, pero cuando entro en confianza me suelto, soy bastante divertido, qué sé yo. O sea, me cuesta entrar en confianza, pero cuando entro la paso bien, me divierto. Hay que pararte después. Sí, más o menos. Bien, o sea que bien, la pasas bien. O sea, ¿la televisión te ayudó, digamos, un poquito a conseguir mujeres, o pensás que sin la televisión hubieses tenido más chances? De fachero. Yo creo que hubiera sido diferente. Me hubiera formado diferente yo, en realidad. Pero no, me ayudó también a definirme un poco. Yo era bastante tímido. Uh-huh. Así que creo que me ayudó. La verdad que no sé cómo hubiera sido si no hubiera estado en la tele. Pero así soy ahora y estoy bien, estoy contento. Para la gente que no sabe, estamos hablando con Peter Lanzani. Peter, ¿cuáles son tus expectativas a futuro? ¿Te gustaría, tenés algún modelo a seguir o te gustaría llegar a algún lugar? Llegar como sueño máximo que siempre tuve toda mi vida fue irme a laburar afuera, a Estados Unidos. Eso sería algo bueno. Pero espectacular, pero Hollywood. Quería soñar en alto, pero la verdad que soñar es gratis, así que seguro, ¿por qué no hacerlo? Sí. Pero acá en Argentina no, modelo a seguir no tengo, pero sí me encantaría, no sé, llegar a hacer una película de cine con Ricardo Darín. Eso sería algo espectacular. Pero mientras tanto a seguir los pasos, el teatro, eso te iba a preguntar, seguir con la televisión, así que seguir creciendo, que en algún momento a lo mejor estaría bueno que se dé. Y se está ampliando un poco el público que te sigue, ya no es más tanto adolescente, sino también gente, bueno, mujeres, me imagino, de todas las edades, ¿o no? Claro, un poco sí. Sí, por el personaje de la dueña. Claro. Porque sí, es ahora el personaje también de la dueña se está un poquito más jugado, ya también está haciendo cualquier cosa. Ustedes quieren saber la popularidad de Peter. Todos los días es TT en Twitter. Es increíble, porque vos pones TT de Twitter Argentina y está Pete. Anoche era Peter, no me acuerdo si era Peter Hermoso o te doy no sé cuánto, Lanzani te pone. ¿Vos qué son las mujeres? ¿Sos de leer todos los tweets, Peter? Leo muchísimo. No estoy tan conectado a Twitter en el sentido de tuitear yo, pero sí, leo muchísimo, eso sí, seguro. Muy bien. Estoy conectado mirando las cosas que ponen, o los tweets, o los top tens, ¿viste? No sé, o lo que ponen mis amigos, pero no sé qué poner, no sé qué escribir y me tengo que empezar a mejorar esa parte. Te lo voy a pedir al aire. En un rato desde el programa te vamos a mandar un tweet. ¿Me lo retuiteás a ver cuál es tu alcance? Y si llego a verlo, sí. Sí. Pero vamos a ver cuánto me escriben las chicas, que esta verdad que escriben bastante. Es imposible leerlos a todos. Porque imagínate que un amigo le escribe algo por ti. O sea, leer se lee, pero algunos se traspapelan. Pero, viste, te escriben muchas veces lo mismo. Entonces llegás a ver todo lo que te ponen. Entonces eso está bueno. ¿Tenés amigos? ¿Cuáles son tus amigos en el medio? Mis amigos en el medio, y mirá, tengo que pasé de programas que Agus Sierra es un gran amigo mío, Vico D'Alessandro es un fenómeno, Nico Vázquez, Nacho Viale, Gastón, Nico Riera, Lali, Cande. La verdad que tengo un montón de gente que conozco hace 7 años que laburo con ellos, que ya son mis amigos. Mira, acá nos escriben María Alejandra, que nos está escuchando desde Colombia. María Alejandra Figueroa dice: decile que lo amo. Dice: era Peter Perfección Lanzani, uno de los TT de ayer, y fue doble TT. El otro era Eliseo. ¿Por qué Eliseo? Porque Eliseo es el nombre de mi personaje. Con razón. El nieto de Mirta. Con razón. Eliseo es el nieto de Sofía Pons. ¿Vos sabés que yo laburo en C5N? Hasta las 12 de la noche laburo en C5N, Peter, y no te puedo ver. No lo puedo ver porque salgo a las 12 y ya terminó la dueña. Pero me da una bronca ahora. Lo yo todavía no lo vi tampoco porque lo dejé grabando, no lo vi porque me fui al teatro a ver a Benja Rojas. No me digas, ¿qué estás haciendo? Una obra, Juicio Justo. Eso es ser buen compañero. Claro, bien, y de paso tirar el chivo. ¿Está buena la obra? Sí, está buena, a mí me gustó. Che, me y ustedes, mucho. Se despiden ustedes en el Gran Rex, ¿no? Nosotros nos despedimos, sí, exactamente, el 16, 17, 23, 24 y 30 y primero. Así que están invitados, a lo mejor seguramente salgan más a la venta. Pero es la despedida de Teenagers y va a haber de todo. Perfecto. Peter, Alicia Samper te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Y te quería preguntar, ¿participarías de un bailando, un cantando por un sueño? No creo. No me llegó la propuesta, pero nunca digas nunca. Estoy muy encaminado con el tema de la actuación. Por ahora es en mi meta y es lo que me está volviendo loco. No sé más adelante, pero no. Por ahora no. Te digo que no. ¿Una obra de Shakespeare te gustaría hacer? Me preguntan por acá. Sí, cualquier cosa. Una obra de texto, una comedia musical me encantaría hacer. Uh-huh. Cine, televisión, teatro, todo. ¿Sos de ir al teatro? ¿Sos de ver teatro? Soy de ver teatro, sí, me gusta ir a ver teatro. Me gusta mucho ver comedias musicales, me gusta ir a ver obras de texto también, así que está bueno, te nutre. ¿Sos el actor con ese perfil que el día de mañana, por ejemplo, le gustaría conducir un programa o no? No sé todavía, nunca me tocó conducir, pero no sé cómo soy. A lo mejor me va bien, a lo mejor no, pero por ahora sigo a full con la actuación. Peter, es lo que me vuelve loco. Te pedimos para hacer un cierre que nos ayudes a grabar la promo en vivo. El programa se llama Radio Delirio, Radio Delirio. Sí. Tenés que decir, hola, soy Peter Lanzani, les recomiendo que escuchen Radio Delirio porque está re bueno, lo que a vos se te ocurra. ¿Puede ser? Perfecto. Dale, a la una, a las dos, a las tres, ahí va. Hola, soy Peter Lanzani y les recomiendo que escuchen Radio Delirio, que es impresionante acá con nuestros amigos. Muchísima suerte y nos vemos. Un abrazo, Peter. Millón de gracias, Muchas gracias a vos. Éxitos. Gracias, Peter. Éxitos. Gracias. Un abrazo grande. Nos vemos.